Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al podcast de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Este es el episodio 11, especial de Navidad. A ver, yo sé que la semana pasada me puse unos deberes, pero entre que es Navidad y ha pasado una cosa esta semana, hace justamente pues ayer o antes de ayer, he decidido cambiar el tema del podcast de hoy. Y además, para celebrar estas fechas, tenemos a un invitado, el primer invitado del podcast. Tenemos a Luis Doviso, que es Senior UI UX Designer en videojuegos y multimedia. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. De nada, gracias a ti por venir y por compartir este rato de charla. La verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, que viejos conocidos ya somos, ¿no? Es como si... Claro. Sí, claro, por eso. Es que realmente esto ha sido más bien una encerrona, todo hay que decirlo. Sí. Sí, encerrona de Nochebuena, como quien dice, ¿no? Sí, a ver, literalmente porque hoy es 24 y en un rato nos vamos a ir pirando cada uno a preparar la cena familiar y todas estas cosas. Los capones. Los capones, pues es que yo creo que tendremos cordero. Creo, no lo sé. Esto se encarga mi suegra. Entonces, bueno. Yo voy y juego con los nanos y lo que nos den para cenar, bueno, será seguro. Pues a ver, Luis, cuéntanos un poquito qué es UI UX Designer. Pues es algo que cada día tiene nombres nuevos, porque últimamente ahora cada vez más se está estilando la denominación Product Designer, ¿sabes? Pero que es el UI UX de toda la vida, lo que pasa que igual el Product Designer igual tiene ya una visión un poco más estratégica. Esto es la teoría. En la práctica, realmente las ofertas de trabajo, donde antes era UI UX, ahora es Product Designer y tal cual. Y nada, realmente un UI UX Designer es un diseñador de interfaz de usuario y experiencia de usuario. Es decir, no solo diseña la parte visual de una interfaz cualquiera, sino que también analiza, estudia o hace el proceso de research si le dejan, porque también eso normalmente no suele existir tanta suerte, pero en principio por lo menos tiene los conocimientos para entender cómo se puede medir, estudiar y por lo tanto crear pues patrones adecuados en el proceso de navegación de la interfaz para que estén adecuados al usuario, ¿no? Para que sean intuitivos, para que no generen esfuerzo, etcétera. O sea, para que se pueda navegar de forma adecuada. Y obviamente esto está íntimamente relacionado con la accesibilidad. Yo, de algún modo, como tú bien conoces mi recorrido, pues fui evolucionando más al terreno de los videojuegos y, bueno, y técnicamente me dedico sobre todo al sector de los videojuegos, haciendo lo que viene siendo los interfaces para juegos de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Siempre intento dejar ahí un huequito, por lo menos, para el terreno web y la accesibilidad. He tenido una relación, sobre todo en relación a un proyecto en el que nosotros estuvimos juntos, ¿no? Paxel Accessibility. Y bueno, siempre al final yo creo que la accesibilidad tiene mucho de pasión. Y aunque no me sienta tan activamente contribuyente como antaño, pues siempre intento, obviamente, en la medida de lo posible, aportar o sacar el tema en la empresa. Igual, el tema de la accesibilidad en los juegos es un tema que está poco tocado y que sería interesante desarrollar, pero bueno. Sí, bueno, a ver, de hecho, este año yo creo que hemos visto ya un boom en el compromiso real de la accesibilidad en los videojuegos por parte de Microsoft principalmente, que se ha puesto muchísimo las pilas. Aún recuerdo el mando de la Xbox 360 adaptado a periféricos de accesibilidad. Y claro, pues todo eso les ha llevado a una concienciación que, en el fondo, es lo que se comenta muchísimas veces respecto a la accesibilidad web, que es una forma de diferenciarte de la competencia. Creo que ni Nintendo ni Sony están llevándolo tan adelante. Y ojo que sé que en la Switch, en una de las últimas actualizaciones, hay un menú sobre accesibilidad, pero no es lo mismo que al nivel de profundidad que se lo ha tomado Microsoft. Yo la verdad que el trabajo que he visto que ha hecho Microsoft es encomiable. O sea, es la verdad que es maravilloso, aunque también obviamente entiendo que como empresa tiene bastantes más intereses estratégicos, porque si entendemos igual más que Nintendo, pero no necesariamente más que Sony, si uh-huh. tomamos PlayStation. Porque al final, obviamente, una vez desarrollas una tecnología para una cosa, te vale para todo. Quiero decir, Microsoft se lo aplicará a Windows, se lo aplicará a Xbox, se lo aplicará a todo. Claro, Nintendo al final no tiene un ecosistema tan amplio. Y bueno, pero lo que siempre decimos, eso tampoco es una excusa para no abordar la accesibilidad, ¿sabes? Sí, cierto, cierto. Hoy el tema es que esta semana el Ministerio ha enviado a la Comisión Europea el informe sobre el resultado del seguimiento de la accesibilidad de las páginas web de la Administración. Esto es un compromiso que teníamos que había adquirido España siguiendo la ley, el Real Decreto 112/2018, y este es el primer año que se tenía que informar a la Comisión Europea de cómo estaba el estado de la accesibilidad de las páginas web que son de la administración pública. Entonces, pues claro, creo que esto es necesario que lo comentemos. Este informe es un documento, no es que sea muy largo, unas 22 páginas, pero realmente... ¿De tostón? Sí, a ver, es un poco tostón porque... tiene mucha referencia a leyes, decisiones, te explica mucho por dónde vienen los tiros, ¿vale? Entonces eso sí que hace que sea, pues eso, un poco aburrido, repetitivo y tal. Pero lo bueno que tiene es que realmente hace referencia a otros documentos donde están los resultados. Entonces realmente si te lo pones a ver todo, no es un documento de 22 páginas, sino que son 5 o 6. Y en total pueden haber 1000 y pico páginas, que obviamente no me las he leído. Yo me he leído lo principal. Lo principal y lo más importante porque esto es súper complejo de entender. A ver, tenían que enviar dos tipos de informe de seguimiento. Uno que llaman el seguimiento simplificado, que para esto está aquí en la tabla 1. Sí, el tipo de seguimiento. Seguimiento simplificado de sitios web. ¿Vale? Sí, ya veo. Ahí han entrado 1000 páginas web. Esto básicamente es un seguimiento automatizado. Pasan por una herramienta que está disponible para la gente que está registrada en el portal de accesibilidad web. Perdón, en el observatorio de accesibilidad web. Y después hay otro seguimiento que es el seguimiento en profundidad, en base a una revisión más a fondo que emplea al final rellenas un informe IRA. Y este tipo de seguimiento solamente han tenido 65 páginas. Uh-huh. Son muy poquitas en comparación a la otra, pero oye, no está mal para ser la primera vez. También se han añadido 18 aplicaciones, pero de esto creo que nos lo podemos saltar. Bueno, total, pero bueno, sí. Esto todo era, o sea, todo de la administración pública, ¿no? Entiendo. Sí, Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Bueno. Y algo más, de hecho, están aquí, en la tabla 2. De la Administración General del Estado, 336 sitios. De comunidades autónomas, 179. De entidades locales, 382. Y otros, 113. No sé exactamente ahora mismo qué puede ser a nivel administrativo otros, pero bueno, supongo que serán cosas que se pagan con dinero público y que no encajan en las otras tres categorías. ¿Vale? También nos cuentan el tipo de servicios prestados y claro, aquí cuando ves los números pues no te encaja con 1000, porque por ejemplo empleo y fiscalidad 543, ocicultura 552, orden público y seguridad 506, esto lo que yo entiendo es que realmente hay una página puede pertenecer a la misma vez a diferentes categorías. Claro. A ver. O sea, de algún modo se solapa. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, esto, pues bueno, está bien saber, pero tampoco es que sea muy, muy, muy importante. Y bueno, respecto al seguimiento en profundidad, pues de la Administración General del Estado hay 20 sitios, de comunidades autónomas 16, de entidades locales 23 y de otros hay 6. Y bueno, pues lo mismo, también están en diferentes categorías solapadas. Y curiosamente, aquí no están los resultados, sino que están en otros documentos. Nos vamos primero con el automático, porque este para mí es el más complicado de entender. Porque he tenido que irme a la normativa para poder entender qué narices me estaban diciendo. Estos análisis no coinciden con lo que nos dice la W3C que hay que hacer, ¿vale? Para la W3C, el análisis de accesibilidad es muy sencillo. Tienes que contrastar la web contra todos los criterios del nivel de conformidad que hayas decidido. El nivel A, el nivel AA y el AAA. Para la W3C es muy sencillo. Si tú quieres contrastar los niveles de el nivel A y hay un criterio que no lo cumple, directamente no pasa. Falla vale. A todos los niveles. Primero tienes que cumplir con el nivel A para plantearte el nivel AA. Vale, y por último, vale. El AAA, que es el opcional. En las normas técnicas y en la legislación, el obligatorio es el nivel AA, que implica el AA y el A. ¿Vale? Pues entonces, la W3C lo que te plantea es una situación binaria, dicotómica. ¿Pasas? No pasas. Aquí la Comisión Europea pues lo ha hecho un poquito más complejo y entonces tienes manga ancha, por decirlo de alguna manera. Porque por un lado tienes lo que se llaman el nivel de adecuación estimado y por otro lado tienes el nivel de cumplimiento estimado. Estimado porque esto se hace mediante un análisis automático y como ya sabemos, los análisis automáticos no analizan todos los criterios de accesibilidad y tampoco pueden valorar las cosas al 100%. Claro, claro. De hecho, esto creo que lo habíamos comentado alguna vez, que igual es uno de estos típicos errores de cara a temas de accesibilidad, que un análisis automático no es una auditoría de accesibilidad y que no siempre con el pasar cualquier sistema de análisis automático, aunque el propio sistema te diga que no, que aparentemente tu web es accesible, no necesariamente implica eso porque hay muchas otras valoraciones, razón por la que normalmente necesitas un perito de accesibilidad que vea esos factores, vamos a decir, más dependientes de un criterio humano. Sí, por ejemplo, un algoritmo te puede detectar si las imágenes tienen un texto alternativo. Sí. Pero de momento, y aún tardaremos mucho tiempo en verlo, no te puede decir si ese texto alternativo se adecua a lo que es la imagen. Efectivamente. Entonces, si tú pones una cadena de lo que sea, pues probablemente muchos de estos validadores te dirán, estupendo, maravilloso. Después, la realidad es otra. Entonces, lo que es el nivel de adecuación, nos podemos referir a una página o a una web. Y tienes solamente tres opciones. Doble A. A o no válido. Vale. Y esto se hace, pues, valorando los criterios. Hay 20 criterios que valora la herramienta esta automática y nos da una de estas tres clasificaciones. Para conseguir el nivel AA, se permiten hasta dos fallos en criterios de nivel A. Y un fallo como máximo en criterios de nivel AA. Claro, esto es lo que yo te decía, que aquí es la manga ancha. La W3C, si fallas un criterio de nivel A, cero patatero. Claro. Sería claro, no válido, y aquí te dice que, bueno, que es nivel AA. Para alcanzar el nivel A, pues se permiten hasta dos fallos de nivel A o dos o más fallos en nivel AA. Y para que la página se considere que el nivel de adecuación es no válido, tienes que tener más de tres fallos de nivel A. Esto, cuando lo extrapolamos a una web, se calcula a partir del nivel de cada página y se le asigna una puntuación. Aquí es cuando ya empezamos con la marimorena, ¿vale? Porque entonces ya es cuando el nivel de adecuación se vuelve una locura. Si una página se considera no válida, se le asignan 0 puntos. Si se considera que tiene nivel A, se asignan 5 puntos. Y si tiene nivel AA, se asignan 10 puntos, ¿vale? Es una forma, pues bueno, arbitraria de ponerle una puntuación para hacer unos cálculos. Yo creo que, en mi opinión, el fallo es mantener la nomenclatura que usa la W3C. para los niveles de conformidad. Esto, si se le dice, no sé, aceptable, moderado, inaceptable, pues yo para mí lo entendería mejor, porque es donde me genera más lío esto de niveles A, AA y tal. Bueno, pues la cuestión está en que se hace un cálculo, que aquí te ponen la fórmula y que no es ni más ni menos que calcular la media. Coges todas las puntuaciones que se han asignado automáticamente a cada página según el nivel de fallos que pueda presentar automáticamente y se hace una media. Y entonces, ahora aquí es cuando vuelven a asignar estos tres valores, pero en función de unos valores numéricos. Si el resultado de la media es menor de 3,5, no válido. Entre 3,5 y un 8, nivel A. Y mayor de 8, nivel AA. Que dices, vale, algo se me escapa, pero a mí me parece que aquí vamos a pasar por buenas cosas que están mal. Tiene pinta. Bueno, ¿tiene de hecho pinta? Es que establecen su propio criterio de lo que es una A y una AA. Claro, por eso te digo, ¿sabes? Por eso te digo que le ponen nivel aceptable, nivel bueno y nivel inaceptable, y oye, yo súper contento y lo entiendo y les aplaudo. Pero de esta manera me parece que es complicado. Ahora, también es verdad que, pues para hacer análisis automáticos, pues imponer criterios de esta manera numéricos, pues oye, tiene su sentido. Lo que pasa es que al final el criterio es muy personal, no sé cómo os quiero decir, arbitrario, ¿no? De la administración, ¿no? No está utilizando el estándar general de lo que entenderíamos, es un poco hacer trampa, es hacer trapi. Se puede considerar así, pero bueno, de todas formas, el procedimiento y todo viene definido desde Europa, entonces teóricamente todos los países miembros van a seguir la misma metodología para hacer los cálculos. Ya. Entonces, pues bueno, pues lo consideramos estándar a nivel europeo y bueno, vale, aceptamos pulpo, ¿vale? Entonces, a nivel... Literal, ¿eh? Literal. Sí, sí. A nivel de adecuación estimado global, tenemos que de los 1.010 sitios analizados, el 32%, es decir, 325 páginas, sitios web, alcanzarían un nivel de adecuación AA. 161 sitios, el 16%, nivel A. Y 524 sitios, es decir, el 52%, sitios no válidos. Vaya tela. Claro. ¿Cuántos errores tienen? Pues no lo sé, porque como hay que hacer las medias y después los umbrales para definir cada cosa, pues lo veo demasiado complicado. Pero bueno, no contentos con esto, lo complican un poquito más. Y tenemos el nivel de cumplimiento estimado, ¿vale? Que aquí ya directamente es sobre un sitio web, no es sobre una página. Y aquí lo que hacen es, a ver, sí, para cada uno de los 20 criterios que analiza automáticamente la herramienta, se ponen una tabla y lo que hace es calcular la media, ¿vale? Porque también les asigna, pues eso, a un valor numérico, 0, 5, 10 puntos, creo, y hacen la media. Y aquí el umbral es diferente. Ojo, cuidado. Si la puntuación media para ese criterio es igual o superior a 9, se considera que es conforme. Es decir, si les han dado un 10 puntos al que lo cumple, un 9 significa que puede haber alguna página que no cumpla. Imagínate que en una página directamente le quitan los encabezados, no hay encabezados o no se aplican bien. Esto pasaría y podría sacar un 9 perfectamente. ¿Es conforme? No es conforme. Pero bueno, aceptamos pulpo otra vez. Si la puntuación es mayor o igual a un 9, el sitio es conforme. Vale. El criterio es conforme. Y para los que sean menores o igual a 9, pues directamente es no conforme. Entonces, si todas las puntuaciones son mayores o iguales a 9, se considera que el sitio es plenamente conforme. Si hay más conformes que no conformes, pues parcialmente conforme. Y si hay menos conformes que no conformes, sitio no conforme. Así como gran resumen para quien nos esté escuchando, la situación de cumplimiento estimada vendría a ser una métrica que nos dice si una web si el nivel de accesibilidad de una web es aceptable. ¿Vale? En cambio, la situación de adecuación estimada es una métrica que nos vendría a decir qué páginas de un sitio están mejor o están peor. ¿Vale? Al final, no está mal del todo toda esta enorme complejidad que han montado, porque te sirve para priorizar. Priorizar. Porque fíjate que ahora la distribución de los resultados es diferente. Para el nivel de cumplimiento, plenamente conforme, solamente hay 56 sitios de 1010, es decir, un 6%, parcialmente conforme hay 688, el 68%, y no conformes hay 266, que es un 26%. ¿Vale? La distribución cambia totalmente respecto a los resultados del nivel de adecuación. Al final, el criterio de algún modo es cualitativo, homogéneo o heterogéneo, dependiendo de si es el sitio web o la página en sí. Es decir, ¿no? Sí, esto al final lo que tiene que servir, o lo que pretenden que sirva, es para a cada administración que diga, a ver, ¿por dónde priorizamos? Cojamos lo que está peor y mejorémoslo. Que no lo llevamos al 100%, vale, de acuerdo, pero mejorémoslo y que quede mejor de lo que estaba. Y dentro de un sitio, oye, ¿qué páginas están peor? Estas, pues a saco con estas. Aquí es donde está la chicha y es lo interesante. En el nivel de adecuación A, estos son los 16 criterios con su código WCAG que se analizan. Y claro, esto pues a mí me llama mucho la atención. Mucho la atención. Entre las más de 1000 webs que han analizado, existencia de alternativas textuales, básicamente es poner textos alternativos y que aquello que sea multimedia tenga un equivalente en texto, conforme solamente pasa el 56%. Muy no poco, conforme es el 44%. Sí, es algo que me sorprende. Es inexplicable, en el fondo. Totalmente, totalmente. Esto ya es tirón de orejas totalmente. Pero espérate, porque vamos a algo mejor. Uso de encabezados. Solamente cumplen, y de este análisis me fío totalmente porque es de las cosas que mejor se pueden detectar automáticamente, solamente pasa el 34% de los sitios. 340 sitios hacen un correcto uso de los encabezados siguiendo la jerarquía. El 66% no. Madre del señor. Esto es sangrante. Es casi peor que lo anterior. Este es sangrante. Uso de listas. Pues 62 conforme, 38 no conforme. Tablas de datos, 33 versus 43. No aplican el 25, ¿vale? Porque eso es una alternativa que también hay. Si no tienes tabla de datos, pues bueno, no se aplica el criterio. Agrupación estructural, 44 versus 56. Separación de contenido y presentación, 62 versus 38. Identificación del idioma principal, también. La cosa más básica en un documento HTML, que es ponerle el lang igual a es. 62% sí. Perdón. 88% sí. 12% no. Es que esto es desidia total. Pero desidia total. Pues algunas cosas yo creo que sí. Yo creo que algunas cosas es que, bueno, pueden ser despistes. Yo puedo entender que sean despistes. Pero esto, al final, no es ni más ni menos que responsabilidad de quienes están haciendo las webs. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que yo oigo a veces que se quejan. Es que la administración es la primera que no cumple. Perdona. La administración no. Quien le hace la web a la administración. Efectivamente. Que es quien debe de saberlo. ¿Vale? Porque las personas, los funcionarios, esas personas tienen que saber hacer su trabajo, no el trabajo de otra persona. Igual que yo no tengo que saber hacer los trámites internos que hacen en su trabajo. Entonces, pues es una cosa que me impacta muchísimo. Y bueno, el resto de resultados, pues... sí, mira, títulos de página y de marcos, 69% conformes, 31% no. El title de la página. O si hay un iframe, ponerle correctamente el title. Y esta que sí que me parece que es también de las básicas, ¿vale? Y esto ya creo que es más responsabilidad de contenidos que de programación, enlaces descriptivos. 35% conforme, 65% no conforme. Vaya, vaya tela. Si esto es casi, eso es esencial, vamos. Esto para, es lo del... para una navegación, que los enlaces, tener los enlaces descriptivos es hiper básico. Uh-huh. Madre. Para aquellos que nos estén escuchando y se pregunten qué es eso del enlace descriptivo, pues es que el texto del enlace te tiene que explicar más o menos, te tienes que hacer una idea de qué es lo que va a ocurrir, a dónde vas a ir, qué vas a descargar. El hacer clic, saber más, leer más, eso no es un texto descriptivo. Entonces, pues claro. Bueno, un poquito de por favor. Vale. Oye, yo el siguiente punto, ¿sí? La verdad que no sé qué es. O sea, siempre aprendo cosas nuevas, lo de cambios de contexto. Sí, cambios de contexto. El punto 13. Sí, este es más complicado y es más a nivel de código. Y es que los cambios de contexto, es decir, si vas a cargar una página nueva, si vas a mover al usuario de donde estaba hacia otro sitio, tiene que ser una acción voluntaria del usuario. Es decir, imagínate que tienes un formulario y hay un desplegable. Uh-huh. Técnicamente tú puedes coger y que en el momento en que se seleccione una de las opciones, se ejecute una acción. Uh-huh. ¿Vale? Sin esperar a que el usuario haga clic en el botón enviar, aplicar o lo que sea. Entonces, los cambios de contexto siempre se tienen que iniciar con una acción voluntaria, no de una forma automática. Y bueno, aquí pues es uno de los mejores resultados, conforme el 99%. Ya. Pues me quedo loco, porque esto ha tenido que ser pura suerte con estas estadísticas, ¿no? Bueno, pues puede ser que bueno, como esto es una cosa más de código, puede ser que las herramientas en las que se basa, en las páginas web de la administración, pues ya de base, quien ha preparado esa herramienta, pues lo ha tenido en cuenta. Puede ser. Más que la persona que lo llega a implementar. Vale. La sorpresa, yo me la encuentro con el nivel de adecuación AA. Y es que, en general, los resultados son infinitamente mejores que con los de nivel A. Esto es más exigente. Fíjate. Sí, sí, sí. Identificación de los cambios de idioma. Estamos en los mismos porcentajes que nos hemos encontrado antes. Conforme el 88, no conforme el 12%. Pero esto es un poquito más específico. Es si dentro de una página hay un contenido que está en un idioma diferente al del documento, al de la página entera, tienes que especificarlo a través del atributo lang. Pero bueno, veo que se cuida bastante bien. El que me sorprende es legibilidad y contraste, que también es una de esas normas que prácticamente todo el mundo sabe. Cuando te dicen la accesibilidad es lo de los colores, pues es el contraste. El 30%, 300 páginas, no respetan bien los valores mínimos de contraste. Después ya, pues la maquetación adaptable, múltiples vías de navegación, la independencia del dispositivo, esa es la que está también un poquito más desequilibrada, 68 versus 32, y la navegación consistente, pues bueno, esos sí que tienen unos resultados razonablemente buenos. Pero es sorprendente que casi todo, más o menos de media, supera el 70%, que llama mucho la atención si lo comparas con la adecuación A. Sí, sí, el nivel A es que los resultados son terribles, sí. Sobre todo por ejemplo, este de uso de encabezados creo que es el peor, 34 sí. Conforme. Es muy llamativo, ¿eh? Sí, sí, sí. El de los encabezados es muy llamativo. Sí, pero bueno, también creo que es porque parte de los criterios de AA dependen mucho también del código y de las herramientas. Si tú tienes independencia del dispositivo, pues aquí seguramente contribuye técnica responsive. Uh-huh. Entonces, como no depende del contenido en sí, pues ahí pues es más difícil que una persona entre en un momento en la web y meta un encabezado mal. Sabes, uh-huh, que al final la solución de todos es la misma, formación de quien toca estas cosas. Vale. Siguiente sorpresa. Comparación del nivel de adecuación por ámbito administrativo. La Administración General del Estado es la que tiene el mayor porcentaje de sitios con un nivel de adecuación AA, seguido por las comunidades autónomas y, en último lugar, las entidades locales. Es decir, la Administración General del Estado lo hace mejor que las entidades locales, al nivel de adecuación. ¿Pero a ti te extraña de algún modo? A mí casi que no. No me extraña, y es que el Observatorio de Accesibilidad lleva mucho tiempo en estos temas. Y claro, ¿con quién tiene más relación directa? Con la administración general. Claro. Que con un pequeño ayuntamiento, que a lo mejor son dos funcionarios y, oye, que no les da para estar al día de todo. Yo eso lo puedo entender. O sea, yo he visto de webs de entidades locales hechas en Winx, o sea que no... Sí. Y cosas más sangrantes también he visto. Claro, claro. Además, la Administración General del Estado normalmente todas tienen su URA definida, su unidad de responsabilidad de accesibilidad. Ya lo saben, hace tiempo que lo saben. Las comunidades autónomas, pues habrá de todo. Y entidades locales, pues no es tan frecuente. Y de hecho, en la situación de cumplimiento, pues pasa lo mismo. La Administración General del Estado mejor que el resto. Como resumen, es que el nivel de adecuación estimado global de los sitios web, pues se observa que casi un tercio de los sitios web alcanza el nivel de adecuación AA. De los criterios establecidos en el marco europeo, claro. Sí, los criterios automatizables con los cálculos haciendo la vista gorda. Efectivamente. Y ni con esas podemos decir que sea algo aceptable. Claro, claro, porque esto si nos hubiésemos puesto en la forma estricta de analizarlo, igual salía un número bastante peores, pero bueno. Para sacar los colores. Sí. Pero bueno, también es, digamos, la situación inicial. Próximos años habrán nuevos informes y esto debe de mejorar. Y los resultados globales, ¿qué tenemos aquí en los resultados globales? Pues eso, que el nivel AA lo supera un 32% de las páginas y no válido un poquito más de la mitad, casi un 52%. Mal. No, es mal. Esto es un suspenso. Sí. Eso es un tirón de orejas. Bueno, más que un tirón de orejas, una llamada de atención de que hay que ponerse las pilas para hacerlo mejor, porque esto ya hace años que tendría que estar solucionado. Por ámbito administrativo, pues lo que ya se ha comentado. Creo que esto revela o confirma un poco cuando en Paxel Accessibility definimos las tres Ds de la no accesibilidad, ¿no? Desconocimiento, descuido y desidia. Ves el caso totalmente, porque al final es prácticamente escalar, ¿no? Probablemente en el caso de una entidad local se cumpla por norma la D del desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero ves, por ejemplo, como en el tema de los encabezados, que es un claro, o sea, el clarísimo caso de desidia pura y dura, porque es que eso solo lo puedes hacer mal por pura desidia. Y encima es que en la desidia entran un montón de factores, desde no querer, desde intereses, desde no darle el valor añadido que o sea, no considerar que da el valor añadido que da, dejadez total, etcétera. Bueno, ahí no sé decirte, ¿eh? Porque piensa en lo que te comentaba, un ayuntamiento de estos pequeñitos que tienen uno o dos funcionarios, no hay muchos más. Si esta persona tiene que estar con el registro de documentos, con los presupuestos, está claro. Con todo, si encima tiene que entrar a la web a poner una noticia y tiene que saberse todas las normas que debe de cumplir como ya solamente como usuario, pues es normal que estas cosas pasen. Ahora, el problema es cuando lo delegan en un agente externo y ese agente externo pues hace página web, pero no sabe hacerlas. Porque claro, no poner bien los encabezados... Perdona que te diga, pero no sabe hacer una página web. Por eso te lo decía, que en el caso que tú comentas de los dos funcionarios pobrecitos que están ahí, que no tendrán incluso ni idea de... Le hablas accesibilidad, ¿qué se hace? Ah, el pueblo, me imagino el pueblo de mi madre, que encima creo que conozco a quienes hicieron la web. Y claro, le habla accesibilidad y dice, ¿qué es eso? No, o sea, entonces es un claro caso de desconocimiento. El que hace la web desconoce totalmente la tecnología, o incluso aunque sepa algo de ello, desconoce totalmente el tema de accesibilidad. Pero claro, en el caso en el que esta entidad delega en un tercero que sí se supone que es un profesional que sabe hacer esto y no lo hace, es claramente un caso de desidia. Es decir, por eso te decía que muchas veces, si de algún modo supimos identificar algo que normalmente es la casuística compleja de por qué algo no es accesible, es precisamente cuando definimos estas tres Ds que aunque cubren un amplio espectro, ayuda a explicar de un modo bastante fácil, ¿no? Esta casuística. Y bueno, luego ya entramos en cuál es el problema detrás de que, por ejemplo, suceda la desidia. mala cultura profesional, creencia en mitos sobre la accesibilidad, son las herramientas un absoluto, las herramientas de accesibilidad un absoluto engorro para hacer auditorías de forma adecuada para poder de algún modo hacer el código que no sea un camino de piedras para el desarrollador. Ahí ya, digamos, entramos en otro debate que más de una vez hemos hablado, pero que los factores están ahí y que a veces estos pequeños datos te pegan un poco de luz porque dices, es que esto ¿cómo? ¿Quién ha podido cagarla en esto? Y efectivamente vemos que luego los datos revelan este tipo de cosas, ¿no? Sí. Es totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora te muestro los resultados de las revisiones a fondo. Revisiones que se han hecho siguiendo todos los criterios de la WCAG de nivel A y AA. Y bueno, pues yo creo que esto ya son datos más reales, más esperables. De 65 sitios web que se han analizado plenamente conformes, solamente hay 4 webs. Vaya tela. Pero claro, es que plenamente conforme también es, pues bueno, que hay más conformes que no conformes. Pero bueno, analizándolo a fondo, es decir, cogiéndote todos los 50, creo que son unos 50 criterios, y viéndolo todo, haciendo una muestra significativa de la página, contrastando con la muestra aleatoria, que decirte, esto ya es una revisión a fondo, y que hayan 4 plenamente conformes, oye, pues a mí me parece incluso un dato bueno, para lo que nos podíamos esperar. Parcialmente conformes hay 53, es decir, que están más bien que mal. También me parece más que razonable y positivo. Y no conformes hay 8. ¿Vale? 8 tironcillos de orejas, porque tendrían que ser parcialmente conformes cuanto menos. ¿Vale? La pena de esto es que no te dicen qué páginas son. No sabemos si aquí está la página de Hacienda, si está la página de salud de algún sitio en concreto. No tenemos ni idea. Pero bueno, está ahí y se ha hecho en base a unos informes a fondo. Me llama mucho la atención la puntuación media global. Un 7,49. Y esto viene porque los informes IRA te sacan al final una puntuación, un número. No sé muy bien para qué se usaban. Bueno, sí, para sacar esto. Y te sacan un 7,49. Pues oye, está bastante bien. Me parece que es un número bastante razonable. Ya. Se supone que es sobre 10, deduzco. ¿No? Sí. Ah. Es sobre 10. Y bueno, pues es que tenemos unos resultados pues un poquito parecidos en el nivel de adecuación de los criterios. El contenido textual, 55% de las webs lo pasan, el 44% no. Aquí ya te meten pues todos, solo audio y vídeo, si hay subtítulos, si hay contenido en vídeo o en audio, por ejemplo, pues hay un 21,54% de webs que tienen vídeos multimedia y no les añaden subtítulos. Claro, esto es súper grave porque estamos hablando de la administración. ¿Sabes? Igual tienes que hacer te tienes que informar de algo, tienes que hacer un procedimiento, algo que es importante, que no es entretenimiento, y si no tienes subtítulos, hostia, esto es un problema serio, ¿eh? No, que solo hay un 15% conforme es muy sangrante. Bueno, pero ten en cuenta que hay un 63% de sitios en los que no se aplica el criterio, ¿vale? Características sensoriales, hay un 73,85% que pasan, un 4,62% que no pasan y un 21,54% que no aplica. Y uso del color, que al final es una forma alternativa de características sensoriales, tenemos un 73,85% conforme, un 23,08% que no conforme y un 3,08% que no aplican. Características sensoriales viene a ser básicamente que no puedes decir pulsa el botón de la derecha para aceptar. O pulsa el botón más grande, o el más pequeño, o el de color tal. ¿Por qué? Porque esa información puede variar según el dispositivo, según la tecnología de asistencia, y que no se informe al usuario. Y en uso del color, pues también es lo mismo. Que no utilices el color para transmitir información. No me pongas un botoncito rojo y un botoncito amarillo sin texto, porque no voy a saber qué es cada cosa. Pon aceptar, cancelar, enviar, borrar, lo que sea. A ver, sí. ¿Qué más teníamos por aquí? Navegación por teclado falla casi un 30% de las páginas. También casi un 30% de las páginas no tiene un sistema para evitar bloques de navegación. Los skip links. Ostras, que esto también es súper básico, que esto prácticamente todos los temas modernos de WordPress lo llevan. Igual que el orden del foco. Un 21% de páginas que no esté bien el orden del foco. Que cuando vas navegando con el tabulador vayas saltando arriba, abajo, izquierda, derecha. Ostras, es un poquito complicado. Propósito de los enlaces, no me sorprende. Es igual que antes, 63 versus 37. Y la explicación es la misma. En el momento en que le das el control a usuarios que no saben, porque no se les ha formado, o que no entiende la importancia, haz clic aquí, seguir leyendo, o una URL, o lo que sea, te viene en el enlace, y ya se apañarán. A ver. Idioma de la página. Fíjate que aquí está bastante mejor. 95 versus un 4,6%. Sí, sí. Y procesamiento. Y bueno, el resto de cosas pues están bastante bien. Procesamiento es lo que no está tan bien. Que esto, a grosso modo, y para no hacerlo complicado, procesamiento es que básicamente el código tiene que estar bien. A grosso modo. Sí, a grosso modo es que tú le pases el copies el, y pegues en el validador de la W3C y te diga, oye, el HTML lo tienes impecable. Porque hay muchas cosas que si tú utilizas componentes de una librería, pues ese framework, esa librería, pues normalmente puedes confiar. Si tienen renombre y están cuidados, pero para cosas que te haces tú a mano, pues se escapan. Se te cuelan cosas, que es lo normal. Es lo normal, no debería pasar, pero es lo normal. Y nivel de adecuación AA. En el nivel de adecuación AA, pues así destacable. Propósito, contraste. Contraste. Casi un 50% tienen problemas de contraste. De legibilidad. De todas formas, yo había leído que es uno de los tres factores. O sea, es una de las cosas que más pasan en webs en general en todo el mundo. El tema del contraste y del color. Sí, sí. Sí, porque, ay, este color me gusta, pues ya está. Cambio de tamaño del texto, un 20% de no conformes. Esto básicamente es que no te dejen hacer zoom o que al hacer zoom se superpongan bloques de texto. Me sorprende que aún haya un 20%. Imágenes de texto. Esto sí que no tiene perdón de Dios. Un 24% de webs tienen imágenes de texto. Por favor, dejad de poner imágenes con texto dentro. Porque esos son píxeles, eso no se puede leer. Madre mía. ¿Sabes? Y los típicos carteles y con información de COVID, he visto un montón. Es que esto entra a la gente y no sabe qué narices hay. Por favor. El contraste no textual, esto es de la UI, la interfaz de usuario, un 32% mal. Joder. Esto es muy chocante, ¿eh? Es muy chocante, sí, sí. Es muy chocante porque se cuidan más las interfaces de usuario que los bloques de texto. La verdad que... ¿Sabes? 32 versus 47. La verdad que estos datos siempre son un poco bofetada de realidad. O sea... Sí. O sea, si tú te piden que te lo imagines, fallas como una escopeta de feria, porque es que no, siempre la realidad supera la ficción para bien y para mal. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Encabezados y etiquetas, un 20% de webs, de sitios con errores. O la visibilidad del foco, el 26% de páginas lo tienen mal. Ostras, ostras. Un 30% de webs que no tienen sugerencias ante errores. Tienes que ahí descubrir cómo tenías que rellenar el formulario. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí, esto sí, no sí. Tienes que tener ninguna discapacidad en concreto, ninguna dificultad en nada. Esto nos pasa a todos. Yo me acuerdo una vez que estuve a punto de no comprar unos cursos que me interesaban porque era incapaz de rellenar el formulario. Me pedían el número de teléfono. Y yo lo único que sabía es que estaba mal puesto, pero ya no me decían si lo querían con el más 34, con el 0034, separado por espacios. Nada. Probé todas las combinaciones y al final no recuerdo cuál, pero una la aceptó. Tío, sugerencias ante errores. Dile, no quiero el formato así. No es tan difícil. No es tan difícil. Y esto, incluso es que no tienes que poner ni JavaScript ni hacer nada complicado. Al principio del formulario le dices, el teléfono me lo metes así. Y la fecha de nacimiento en este formato. Ya está. Ya está. No tienen que complicarse la vida. La situación de cumplimiento por nivel administrativo. Aquí esto es un poco sorprendente y es que... Hostia, qué tirón de orejas a las comunidades autónomas. Exactamente. La Administración Exagerado. General del Estado, plenamente conforme, el 5%. Comunidades autónomas, un 0. Un 0 patatero. Totalmente. Y entidades locales, un 4,35%. Después me sorprende esta categoría a otros que tienen un 33%. Es la mejor. Si miramos en no conformes, los resultados básicamente siguen la misma tendencia. Sí, las sí. Comunidades autónomas, las peores. Comunidades autónomas tienen suspenso. De todas formas, tampoco vamos a revelar nada nuevo a la gente con decirles que cualquier portal de administración, ya sea del Estado o autonómico, es un dolor de muelas. Es un pain in the ass absoluto. Totalmente. Y en los resultados de puntuación media, pues aquí es donde se ve claramente. La Administración General del Estado saca un 7,68, las comunidades autónomas un 5,97, las entidades locales un 8,29 y otros un 7,85. Es decir, las entidades locales están haciendo lo mejor que las comunidades. A mí me sorprende, ¿eh? Porque yo pensaba que sería justamente al revés. Administración General, la mejor, las comunidades autónomas, después, y por último, las entidades locales. Pues no. Oye, me sorprende para bien que eso... Vale. Y ya por último, lo que tiene este estudio así interesante es que comparan y algunas de estas páginas también les llevan un seguimiento automático. Entonces así se puede comparar los dos métodos, a ver qué resultados nos dan. Y, oye, coinciden, para algunas cosas coincide mucho. La previsión de sitios plenamente conformes es exactamente la misma. Sí, sí. Es decir, si un sitio web saca buena nota en la revisión automática, también la saca en el seguimiento en profundidad. Los que se quedan ahí parcialmente conformes, pues bueno, hay un poquito más de discrepancia. Y los no conformes, pues el seguimiento, la herramienta automática, pues lo subestima un poquito. Pero bueno, me parece interesante. Y donde sí que patina un poco más estas dos metodologías es en las notas, la puntuación. Te dice que en general el seguimiento simplificado para estas webs te da una nota de 9,12 cuando haces el seguimiento a mano y te sale un 7,59. A ver, también es razonable. La auditoría manual saca muchos más errores. Detecta falsos positivos, falsos negativos. Lo que hemos comentado un poco antes. Sí. Sí, pero me sorprende para bien los resultados de plenamente conforme. A mí siempre este tipo de datos es que no dejan de sorprenderme nunca. Pero nunca, porque rara vez tu personal visión sobre la circunstancia, sobre en general el panorama como está, es muy raro que coincida, ¿eh? Pero ya no lo digo solo para mal, sino también muchas veces para bien. O sea, hay cosas que crees que estarían perfectamente hechas que no lo están, obviamente, o es flagrante, y a veces también tienes muy mal concepto y hay cosas y hay portales y datos y estadísticas que te sorprenden para bien. O sea, es la verdad que precisamente yo alguna vez he puesto hincapié en lo importante que son estos informes, porque es que inconscientemente creo que nos basamos mucho en, vamos a decir, en nuestra capacidad heurística sobre las cosas, y es que necesitas datos constantemente, porque al final tu punto de vista está sesgado. Eso no falla. Sí, totalmente. Y ya, por último, volvemos al primer informe, al documento de 22 páginas, y me gusta mucho este párrafo. En concreto, se ha observado que las administraciones públicas tienen un conocimiento mayor de los requisitos de accesibilidad que tienen una equivalencia directa con los criterios WCAG. Vale. Esta situación observada se debe al conocimiento previo que tenían las administraciones públicas debido en parte a la colaboración con el observatorio desde el año 2010. El observatorio desde el año 2010 viene dando matraca, matraca, matraca en esto hay que respetarlo, esto hay que respetarlo. Pero yo sinceramente no creo que la administración pública tenga ni idea de los criterios WCAG. Bueno, sí que les dan formación, ¿eh? Sí que se hacen cursos de formación y habrá funcionariado que tenga claro que hay que respetar unas cosas. Pero que tengan el conocimiento al dedillo, no lo sé, no lo sé. Pero, a ver, es un poquito triste también que en 11 años la situación no sea un poquito mejor, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que llama la atención que vaya todo tan piano, piano. Bueno, creo que dentro de lo malo, el resultado es un poquito más bueno de lo que yo podía imaginar. Y que, a ver, es un primer paso. Ahora esto, el año que viene, van a tener que volver a hacerlo. Y además es que esto es un palizón. Esto es un palizón porque estos informes detallados los tenían que entregar hasta principio de octubre, creo que es. Octubre, noviembre, diciembre. En 2 meses y poco han hecho un montón de... han sacado un montón de información. Y unos informes que, bueno, pues son un poquito difíciles de leer, son un poco atractivos en ese sentido, pero que dan bastante información. La única cosa que sí que me hubiese gustado es saber qué páginas han revisado. ¿Y no hay forma de saberlo, quiero decir? Pues no lo he encontrado, creo que está anonimizado. Pero es una pena porque, oye, del informe a fondo, las revisiones a fondo, esas 4 que tienen buen resultado, hombre, al menos poner esas. ¿Cuáles son? Que le pongan un sellito de... Ah, bueno, ¿sabes? Los sellitos los ponen y los quitan, pero que saber cuáles son esas 4, porque a veces creo que lo que hace falta es sobre todo ejemplos de cosas bien hechas. Ejemplos de cosas mal hechas hay a patadas. Ahora me preguntas, ¿una página gubernamental que esté bien hecha? Y yo te digo que sí, a mí se me ocurre una, pero es que no es española. Tampoco me he puesto a revisar a fondo ninguna, ¿eh? Bueno, Luis, pues con este repaso del panorama, creo que ya llevamos bastantes minutos de grabación para este especial de Navidad. Espero que te lo hayas pasado bien y oye, que te invito a venir más frecuentemente. Oye, pues ya me gustaría. La verdad que el informe ha sido un poco densito y me esperaba sufrir más, pero la verdad que, ostras, yo creo que una de las cosas que saco en valor de esto es que a veces dejamos un poco de lado mirar estas cosas porque nos parece un peñazo, pero de verdad que dan unos datos muy reveladores, ¿eh? Pero muy, muy reveladores. Esto yo creo que más que como tirón de orejas debe de servir para animar a la administración de reconocer las cosas que están bien hechas, reconocer los esfuerzos y, bueno, pues con el seguimiento que se va a hacer ahora en 2022, ver el año que viene cuáles son los resultados y valorar, porque, a ver, es que evidentemente no todo puede ser fácil de solucionar. Si tú tienes no sé cuántos audios y tienes que generar transcripciones y subtítulos, pues es que a lo mejor es trabajo para 2-3 personas durante todo un año. No, eso es. A veces igual también pecamos de no saber dimensionar estas cosas adecuadamente. Pero bueno, es mi opinión al respecto. Sí, no, a ver, totalmente, totalmente. Nos quejamos, nos tenemos que quejar, pero sobre todo, lo más importante que tenemos que hacer todo el mundo es aportar los comentarios, las observaciones, las cosas que detectemos a través de los mecanismos de comunicación de errores de accesibilidad que todas las páginas deben de tener. Y si no lo encontramos, a través del formulario de contacto o las vías que tengan para contacto, que eso sí que lo tienen y es más fácil de encontrar. Porque si no se les avisa, pues oye. Claro, no se dan cuenta. Puede que no se den cuenta. Efectivamente. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias y espero hablar contigo pronto. Sí, claro. Yo cuando me invites aquí a echar un café virtual de nuevo y hablar de accesibilidad, ya sabes que encantado, vamos. Y, Y nada, estaré atento al próximo episodio, sin duda. Venga, gracias. Feliz Navidad a ti, pasando buena noche hoy, que es Nochebuena, y un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias igualmente y feliz Navidad a todos los que nos estéis escuchando. Y esto es todo por este episodio especial navideño. Los enlaces a todos estos recursos, estos informes que hemos comentado, los encontrarás en el resumen semanal publicado en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Hasta el próximo episodio.